Exclusivo. Y lo vacila la gente en vía de la zona sur. Pura calle, vieja, pura calle. Recato a la blanca, todo baila viola, ninguno se achaca. Que corra el vicio, póngale un 14. Que sabe paisano, te le pone corto. Saludo a mi paisa que apoya la causa. Muchacho de Arauco y de padre en la casa. Chorizo de Arauco y de padre en la casa. Y para toda la vagancia, aquí llegó baila viola. También ya los cabros pelados lo hacimos correr. Acá suena la música rocha del barrio. Antilogia, antiyuta, nunca andamos pa' tu saludo a mi paisa que apoya la causa. Muchacho de Arauco y de padre en la casa. Chorazo de Arauco y de padre.